Espíritu ha llegado, oh dulce Espíritu de Dios. Su Santo Espíritu ha llegado, oh dulce Espíritu de Dios, derramando aceite de santa unción, derramando aceite santa unción. Su Santo Espíritu ha llegado, oh dulce Espíritu de Dios. Su Santo Espíritu ha llegado, oh dulce Espíritu de Dios, derramando aceite de santa unción, derramando aceite de santa unción. Dile, envísteme, envísteme de poder, oh dulce Espíritu de Dios. Envísteme de poder, oh dulce Espíritu de Dios, de Dios. Envísteme de poder, oh dulce Espíritu de Dios, de Dios, de Dios. Envísteme de poder, oh dulce Espíritu de Dios. Envísteme de poder.